de noticias regular. Lo tenéis, ¿no? Tú lo tenéis. Sí. Si es lo puedo hablar. Sí, ¿vale? A ver. Todavía, creo. El secretario de esta parte. De infiltración y corruptiva. Esto más que nada de infiltración. El siguiente de corruptiva. Me explico. Es la precipitación. Es lo mismo para la tienda, ¿vale? Esto es la correntía y esta es la infiltración. La precipitación es la suma de correntía más infiltración, ¿correcto? Entonces, te pueden pedir que calcules la correntía y la infiltración. Si te dan datos para calcular la correntía, calcula la correntía y la infiltración la despeja de aquí. Si te dan datos para calcular la infiltración, calcula la infiltración y la correntía la despeja. Esta página del chivoterio está dedicada a cómo calcular la infiltración. La siguiente, que es esta de aquí, está dedicada a calcular la correntía. ¿Vale? De hecho, en el tomario también tiene una cosa de infiltración y otra cosa se llama correntía. ¿Precipitación es correntía, dicho, o infiltración? Precipitación igual es correntía más infiltración. ¿Vale? Lo que llueve es igual a lo que cae en el suelo más lo que escurre por encima del suelo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, Horton se dedicó a calcular la infiltración. Y otro manda, sin nombre, bueno, tendría nombre, pero no viene, se dedicó a calcular la corruptía. ¿De acuerdo? Según los datos del problema, sabrás tú si está enfocado el problema, calcular infiltraciones, o si está calculado, está enfocado a calcular corruptía. ¿Vamos bien? Venga. Esto es un hietograma enorme corriente, ¿vale? Esta es la intensidad. Milímetro partido por T, tiempo, tiempo suele ser 6 horas, ¿vale? Pero bueno, y este es el tiempo, es un hitograma normal, ¿de acuerdo? Bien, y ahora somos C, ¿no? Lo aprendimos el otro día. Vale. ¿Qué se representa en un hitograma? Pues se representa la intensidad de lluvia que hay en cada intervalo. O sea, esto de aquí, todo lo rayado es lo que llueve. De hecho, un hitograma lo que te dice es cuánto llovió. ¿Vale? Todo lo rayado es lo que ha llovido, la precipitación. Ahora, lo que está rayado así, todo esto hasta aquí, es infiltración sin escorrentía. O sea, empieza a llover y como el suelo está deseando que le llegue agua, esa agua penetra. Llega un momento en el cual el suelo dice, ya está bien, yo ya estoy harto agua, y dice, pero yo le voy a seguir dando. Satura. ¿Vale? Se satura. El instante en el que se satura, este suelo, es el instante de encharcamiento, o punto de encharcamiento. ¿De acuerdo? El té suelo, instante o punto de encharcamiento. La E es de encharcamiento. ¿Qué ocurre a partir de ese instante? Pues a partir de ese instante lo que ocurre es que el suelo empieza a escupir agua. Bueno, pues el Horton ideó una formulita, ¿vale? Una función esta para calcular cuánto vale la infiltración. La gráfica de esta función es esta. ¿Vale? ¿Qué pasa si T vale 0? Mete aquí T 0, como hemos visto antes. Menos K por 0, 0. E elevado a 0. 1 por este paréntesis, ¿vale? Te queda fc más f0 menos fc, que si estaba te queda f0. La f inicial, que es esta. Esta curva empieza aquí, ¿vale? Y va descendiendo. Esto es una exponencial. La función exponencial, como la lámpara de Gauss, llega un momento en el cual se pone horizontal. Esto es lo que normalmente habría que hacer integrar, pero ya la regla tú no Ya la está llamas aquí, sí. integrar, ¿no? Está aquí de gas. Entonces, realmente esta curva va descendiendo eternamente y nunca jamás se pone horizontal, pero estamos hablando de trigonésima de grado, es una mierdecilla. Por lo tanto, llega un momento en el cual se pone prácticamente constante. ¿Vale? Esa es la F final, la FC. Lo que hemos dicho antes, si T tiende a infinito, pasa muchísimo tiempo, si T tiende a infinito, más infinito por menos K, menos infinito. ¿Era algo de infinito? ¿Cuánto era? Cero. Ese 0 por el paréntesis, 0, 0 más fc, fc, la constante es fc. Esta curva está diseñada para empezar en f0 y terminar en fc. ¿De acuerdo? Esta curva, ¿vale? Tiene un punto de entrada y un punto de salida, ¿vale? El punto de entrada es el instante de encharcamiento. Todo lo que esté por encima, ve que está rayado así. Todo lo que esté por encima es la correctiva. por encima de la curva. Por encima de la curva. Lo que está rayado así, lo tiene aquí, ¿eh? Todo lo que está rayado así, está así, es la correctiva. ¿Vale? Ahí todo. Lo que está rayado así, ¿qué es? Lo que está debajo de la curva, pero dentro del litógrafo. Esto es la infiltración. Infiltración con el correctivo. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo van a corregir? Bueno, infiltración. O sea, mismo que ocurren los dos fenómenos a la vez. Ya a partir de aquí, a partir de aquí ya sale. Esto vuelve a ser infiltración. Bien. Aquí lo vemos. ¿Cómo? A partir de esto que no es, o sea, esto. Esto es. Perdón. Infiltración. Claro, de la curva abajo, entonces se la curva bien con el. Y lo que está rayado de quinto, ¿eh? Nada, lo único que a partir de aquí solo hay infiltración y aquí hay las dos y aquí Sí, una. pero no he puesto esto de aquí, no he puesto qué. ¿Es eso? Es lo mismo que esto, que nada más que hay infiltración. Lo he puesto así, ¿no? También, no sé por ¿Ya? qué. Sí. No sé por qué lo he dado de otra manera. Porque uno Esto es antes y antes y otro después. después, sí, sería por eso. No tiene motivo, porque después no está aquí reflejado. ¿Vale? Esto es como esto. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se calcula cada cosa? Lo rayado sí, ¿qué es esto? Eso hemos dicho que es infiltración sin escorrentía. O sea que todo lo que llueve se mete en el suelo. O sea que la infiltración es igual a P. Porque como no hay escorrentía, si tiene escorrentía, P y la infiltración, ¿cómo son? Igual. Esto de aquí, la infiltración, ¿cómo se calcula? Integrando. ¿Cómo se calcula la escorrentía? Pues lo que he dicho, despejando aquí. ¿Vale? ¿Veis? En el bloque siguiente. Siguiente utilitario, veremos que en lugar de calcular tú esto con Horton y esto despejado de aquí, calcula esto con otra formulita y esto lo calcula despejando de ahí. Bien. Desde 0 hasta T sub E, desde el instante inicial hasta el tiempo de encharcamiento, La infiltración, perdón, la intensidad es igual a la infiltración. O sea, después lo voy a ver y lo chupa al suelo. Para ti va a ser igual que tu suelo, el tiempo de encharcamiento para adelante, la intensidad es mayor que la infiltración. Claro, pues se tiene que repartir entre infiltrar y correr y escurrir. ¿Vale? Vale. La F de orto. ¿Puedes repetir esto? Sí, el tiempo de encharcamiento para adelante, ¿no? Lo que llueve se reparte en empapar el suelo y en escurrir por encima del suelo. Por tanto, la intensidad es mayor que la infiltración. Esto es lo que llueve y esto es lo que chupa el suelo. Llueve más de lo que se lo chupa. F es la infiltración y la intensidad de lluvia. F es infiltración. Pero aquí intensidad tiene sentido, ¿no? Sería lluvia total, ¿no? La lluvia total es mayor que lo que se infiltra, ¿no? Eso, la intensidad de lluvia total es mayor que lo que se infiltra. ¿Sí? ¿Sí? Infiltración no era ahí. Infiltración es la F. Inf o F, lo mismo. Infiltración es la F. ¿Vale? Pero es una intensidad. Aquí lo que tienes puesto. Notas, te lo puse aquí muy grande porque me confundía. Pero eso es fallo suyo, ¿eh? Él llama infiltración a la intensidad de infiltración. ¿Vale? Siempre, ¿no? Siempre que diga. Infiltración es la intensidad de infiltración. ¿Y? Milímetro partido tiempo. Milímetro partido tiempo, exactamente. Bien, decía siempre partido tiempo. Sí, bueno, pues si te calcula la intensidad de infiltración, no hay problema. Si te dice la infiltración, sí, claro. Siempre la infiltración se refiere a intensidad de infiltración. A no ser que te diga, calcula la infiltración, paréntesis milímetro. Pues claro, pues, bueno, lo que yo leí aquí, lo que yo leí aquí fue lo siguiente. Esto es Horto, ¿no? Por cierto, el otro día vi el examen, que Soto me dio y había un ejercicio que jugaba una darina entera, pero claro, es un ejercicio de los que nosotros hicimos el otro día. Pero claro, jugar una darina entera pues, se lleva a despear, ese ejercicio que nosotros hemos hecho. ¿Entendéis? Eso va a pasar más de un seno, donde veis el Soto va a haber un montón de despejes y Soto lo podrá parar. Aquí pasa igual. Aquí tenéis la F de P. Puede ser que necesite la FC. De P de aquí la FC, no tiene un pequeño trabajito. Tenéis la FC de P. La F0, la F0. Y el tiempo, y el tiempo. Y lo más seguro es cómo se hace la integral que tiene cero. Cuando haga la infiltración, que la integral desde A hasta B, define infiltración desde de aquí a aquí, del tiempo de charcamiento de cuánto. Desde T sub E hasta T sub 3. ¿Vale? Eso sí, si te pide la infiltración, te pide la infiltración de aquí a aquí, no tienes que hacer entera para cada tramo, esto va del tirón desde T sub E hasta T sub 5. ¿Vale? Porque tú lo que estás calculando es el área bajo la curva. Lo que pasa es que tú esta curva la dibujas encima del diagrama. El diagrama tiene los cuadros. Ya sé por qué tienes pintado esto diferente, porque esto se calcula con integral y esto no. Tú ya luego se suma a este resultado. Sí, pero esto es como esto. Vale. Bueno, vale. Bueno, si tienes que calcular el integral, no haga. Aquí pinta el integral. ¿Vale? La forma es un poco aparatosa, lo siento, pero mejor eso que integral. ¿Vale? Hay veces que te pide el volumen. Volumen de escorrentía, por ejemplo. Pues el volumen de escorrentía es A por S. S es la superficie de la parcela, que te tiene que dar. ¿Vale? Y en hectárea, tú lo pasas a metros cuadrados. Y esto de aquí es tiempo por el área del diagrama. El área del diagrama, ¿qué es el que está medido? El área se mide en tiempo por área. El área es milímetro partido por tiempo. Milímetro partido por tiempo. Multiplicado por tiempo son milímetros. Y que sepáis que los famosos milímetros, los 20 milímetros, son mililitros partido por metro cuadrado. ¿Vale? La precipitación, la P, se mide en milímetros. Cuando se han caído sobre Socorro 20 milímetros, 20 litros por metro cuadrado. O tú multiplicas el litro por metro cuadrado, por la superficie de la parcela, que es el metro cuadrado, que es la parcela final. O sea, que realmente el volumen es el producto de tres cosas. T, ¿no? El tiempo por la intensidad, de ahí te sale los milímetros, porque tú estás multiplicando la intensidad, que se mide en milímetros hora, multiplica por las horas, te sale el milímetro. Ahora te reduce milímetros al litro por tiempo metro cuadrado y multiplica por metro cuadrado, te sale. Y he pasado el metro cúbico, como tú veas. Pero ¿qué dice el volumen en esta gráfica? Bueno, el volumen gráfico no, el volumen de, por ejemplo, dice volumen que se ha infiltrado. ¿Cómo se pasa de litro a hectómetros cúbicos? De litro a hectómetros cúbicos. Porque es lo que él decía que es hectómetro cúbico. Sí. No creo que te apuntaba bien, no te... Pues sería 1, 2, 3, 4 multiplicando por 10 a 12. Pero a 12. Pero ese tú tienes aquí. Porque yo me acuerdo de lo que te apuntaba. Hectómetro cúbico, ahora tiene decámetro cúbico, aquí tiene metro cúbico, aquí tiene decímetro cúbico, centímetro cúbico. Hasta metro cúbico es más fácil. No te falta, el decímetro cúbico es el litro. O pasar de aquí a aquí, o pasar de aquí a aquí, tú vas con todo de aquí, ¿no? Pues sería 1, 2, 1, 2, 3, yo he contado 4, ¿no? 1, 2, 3 pasos, sería, esto es 10 elevado a 3, 10 elevado a 3, 10 elevado a 3, por lo tanto sería 10 elevado a 9. ¿Vale? Lo he hecho un intermedio, pero he puesto en el camino. ¿Y esto de aquí? Es para la regresión lineal, esto para las prácticas. Hay un ejercicio de práctica que hay que hacer regresión lineal. ¿Lo ahora te lo puedo repetir? Y esto de aquí es porque hay una práctica en la cual te da una lista y tienes que sacar la función de otro. Es decir, te va a dar una lista de valores de t, f, t, f, t, f, t, f. Y con esa lista tienes que averiguar de qué función se ha sacado. Eso hay que hacerlo por regresión lineal. Sí, pero la calculadora te lo hace la mía, ¿no? Sí, la calculadora te lo hace. Es muy mal que tiene que ser para controlar. Pero claro, después, con lo que tú sacas de la calculadora, ¿qué hace? ¿Entiendes? La calculadora te da la A y la B. Tú metes regresión, te da la A y la B. Aquí te estoy diciendo que es la A y que es la B. Y yo de camino te he despejado que es la FC y la FC, que es lo que tú necesitas. Ah. ¿Vale? Vamos a ver todo conmigo. Okay. ¿Qué valor es lo que nos da? Claro, a ver. Esto es aquí, ¿esto cura de sobrenado? No, no. No. Entonces ahora, se ha visto. Aquí le pide el volumen de escorpio. ¿Cómo? ¿Qué te ha pedido esa era? Esto es de la materia, ¿no? Sí, esto es de punce de cojones. Bueno, este es un ejemplo de los apuntes. Por esto es un ejercicio que hace siempre en clase. Porque lo he visto en los apuntes, el plan antiguo, y estos son los apuntes que me ha dado un muchacho de grado. Se llamaba. Carlos. Sí, mi año. ¿El entrenador? Sí, Carlos, no me ha salido. ¿No se le da cinta? Sí, usaba la cinta, pero por lo menos. A ver si de vez en cuando. Pero que usa la cinta. Esa es la cosa que va a salir. Sí, ya. Carlos. Y me regaló de toma. Digo, tú que has estudiado, yo no estudié esto. Pero esto es la cosa que va a salir. Sí, yo no le dejaba el tiempo a mucho. Sí, estoy dando cuenta por ahí, pero tiene su parte. Sí, yo no lo he mirado mucho. Tiene, cuando está bien, está un poquito resumido, parece. Pero tiene su fallito. Este es. Este. En primavera, un día, no sé cuánto, este está hecho por en mierda esta, lo ven en clase. Pero es que este mismo, exactamente igual, lo he visto en los apuntes que tiene este Javi. Pues tiene parte mía, yo. Te he dado todo lo que tengo, pero tiene dos cosas, mi mamá. ¿Recuerdas que faltaba el examen? ¿Recuerdas que faltaba el examen? Eso se lo tiene. Yo estoy esperando. Bueno, pues en esos apuntes de alguien del plan antiguo de hace bastantes años, pues debería hacer ejercicio. O sea que este lo hace todos los años Rubén en casa, como visto. El incendio, este es un incendio. Sí, pero sí. Es que lo déjame indicar para hacerlo. Ah, sí, no, no, terminé. Yo tengo terminado, pero lo he hecho yo en mi casa. Está bien. Puesto de aquí. Yo digo, el cargo este, el cargo. Con la verdad, no me doy bien. Sánchez. ¿Sánchez? Hernández, no sé, no sé si estoy viendo el nombre. Sí, algo sí. Estaba en mi Z, pero voy. Yo tengo en Facebook. Pues me digo esto y dice, toma, pues yo en verano fui a darle clase a esta gente, pues lógicamente procuré recabar todos los puntos posibles y me dieron que el cargo había sacado sobresaliente y eso es lo mío, tengo confianza, se lo vi y dice, muy directo, saco sobresaliente. Pero tu manera de ver, tienes un fallito ahí, no cuantas cosas por día. Y aparte que le falta el dique, por ejemplo. Te viene bien, porque dice que veces no entra en el plantín, creo. Yo no sé cuántas cosas va a ser un tabulento, pero bueno. Tú lo verás. Tú lo sueltas también. Bueno, pues aquí tenemos el enunciado, ¿no? Dice: en primavera en un pinar se establece una parcela de experimentación para analizar la infiltración tras un verano seco y caluroso. El pinar se incendia y la parcela arde. Antes del incendio se realizó un ensayo de infiltración. Después del incendio. Da F0, F6K, F0, F6K, ¿vale? Por ejemplo, de la punta, antes del incendio, después del incendio no lo tengo hecho, porque me di cuenta que era lo mismo. Y yo le he dicho, pero no sale porque queda todo. Como que todo se correntía casi todo. No puede ser. Sí, bueno, pero vi que los cárceles eran iguales y ya no lo hice. Creo que no lo tengo hecho. Ya por ahí tranquilo, yo que yo iba rápido. Bueno. Datos. F0, 19 sexto. No, esa otra, que le faltaba la unidad, ¿eh? Esto me lo he puesto por mí. Bueno, por lo visto era. Ah, claro, yo lo sé porque como lo tenía de los apuntes antiguos, ahí venía bien puesto. Acá no se ha olvidado. 19 sexto, milímetro, milímetro, minuto. Esta es la F0. Esta. Yo la paso ahora. Aquí siempre se ha trabajado, ¿vale? Multiplico por 60. FC, un sexto por 60, 10 milímetros. K, 0, 1 minuto a la menos 1. ¿Vale? Pues 6 horas a la menos 1. Esto que se va a cambiar, ¿no? ¿Vale? Esto se cambiaría así. Tenemos 0, 0, 0 con 1 milímetro a la menos 1 significa 0 con 1 partido por minuto. Milímetro a la menos 1, minuto a la menos 1, ¿qué minuto está dividiendo? Ahora aquí en factor de conversión, minuto está abajo, lo pongo arriba y abajo lo pongo hora. Y una hora son 60 minutos, minuto es abajo un minuto, 0 por 60, 6. ¿6 qué? 6 nada partido por hora. Como estamos feos, 6 horas a la menos 1. Factor de conversión, muy corriente. ¿Vale? Esto está aquí, pues termina que está dividiendo, le ponen uno partido por minuto. ¿De acuerdo? Eso decía que le pone a la K la unidad de la forma en la que se va de nuevo, ¿no? Que la unidad que te convenga más, ¿no? Claro, tú ten en cuenta que la K tiene que tener la misma unidad que la T, pero invertida. Vale. ¿Vale? Claro, claro. Por eso va menos uno, porque no está bien, esto dividiendo este va. También puedes poner uno partido de minuto. Claro. De hecho, mira. Sí. Pero no sé por qué estoy más bonito, por eso. Sí, porque si no tienes que poner uno partido por minuto, ¿sí? Pero bueno. Eso lo que estás viendo lo estás entendiendo, ¿sí, no? Uh-huh. Sí, de verdad. Bueno. Te da eso. Está claro que explica Ortu, te da la F0 al C y te da el hietograma. Esta tablita, ya la he puesto. De 0,05. ¿Eh? Ah. De 0,05, 50, tal, tal. Esto es copiar. ¿Vale? Y esto lo podemos preparar para que viene el inicio. ¿Listo? Bueno. Lo que he hecho es la gráfica. Esto lo hice después. Por tener mi idea. De 0,05, de 0,05, la intensidad, yo siempre que hago un dibujito siempre me esmero en poner lo que es en cada eje y las unidades, muy importante. Incremento de T, hora, hora, y milímetros a hora, milímetros a hora, el eje I, el eje X, y ahora de 0,05, 50, 50, el otro 3050, el otro 75, ¿vale? Y el otro 25, ¿bien? Ese es el histograma, el normal, no hay de diseño, ¿vale? Él me ha dado los apuntes de... y el programa de diseño lo pedirá y ya posibilidad. Te pide el apartado A, publiograma de dicha tormenta. Bien, ¿hay dos publiogramas? ¿Sintético no? No. El publiograma normal, ¿sabes? Y el... No, eso es mito, pero eso con mejor de ti es mejor de ti. Sintético y de diseño no es lo mismo, ¿no? No. Nunca he preguntado en eso ahí, en el práctico. Eso es otro modelo. El publiograma se puede hacer, o sea, el publiograma es una gráfica con las precipitaciones, no con las intensidades. El de la intensidad se llama hietograma, el de las precipitaciones se llama publiograma. ¿Vale? Tú puedes hacer el publiograma con lo que ha llovido en cada intervalo o con lo que ha llovido en cada intervalo desde el principio. Uno es acumulado y otro es sin acumular. Aparte, después está el neto, pero eso puede ser de la frontera, eso olvidarlo por ahora. ¿Vale? Bueno. Al no decirnos nada más, supondríamos que se refiere al de precipitación acumulada. Porque, según él, le da más importancia al publiograma acumulado que al publiograma de cada tramo. Es decir, si desde que empezó hasta aquí ha llovido 10 y de aquí a aquí ha llovido 20, pues entonces tú pones de aquí a aquí 10, ¿no? Y de aquí a aquí 30. No vas poniéndolo por partes. Eso es una libre, como una tontería. ¿Vale? Él trabaja siempre con el acumulado. Empezamos. Sistema de cero. ¿Cuánto lleva acumulado? Nada, no llevo nada. Cero. Sistema de 0,5. ¿Cuánto llovió? Ha llovido 50 milímetros hora. Pero, ¿cuánto tiempo ha pasado? Media hora, 50 milímetros hora, por media hora da 25 milímetros. Aquí está la cuentecita. Lo que vamos a aplicar la fórmula más importante de este tema. Se la puse en el chimetero anterior y también que le pongo intensidad, precipitación por tiempo, precipitación, intensidad por tiempo, intensidad, 50, tiempo, media hora, 50 por 0,5, 25. Siguiente, de 0,5 a 1, llevamos por 1. ¿Intensidad cuánto vale? 50. Vale. ¿Y ha llovido durante cuánto? Durante media hora, 50 por 0,5, 25, más 25 que llevábamos de antes. Siguiente, 75. De 1 a 1,5, de aquí a aquí está lloviendo al ritmo de 75 milímetros hora. ¿Durante cuánto? Durante media hora. 75 por media hora, ¿cuánto va? 37,5. Súmaselo a los 50, lo tenéis directo, 87,5. ¿Vale? Ya por último, de 1,5 a 2, ha llovido al ritmo de 25 milímetros hora. Durante media hora, 25 milímetros hora, durante media hora da 12,5 milímetros. Súmaselo a 87,5 que llevaba y saca aquí. Y esto lo podéis presentar, sería así. ¿Vale? No, una recta. Está hecho a mano, con prisa, el papel no cuadriculado. Hacerlo bien y se verá su curvatura. Esto se va a contar. ¿Vale? ¿Cómo sería, por cierto, el de precipitaciones no acumuladas? Pues eso sería tan sencillo como esto. ¿Puedo escribir aquí, no? Y así. Pero, pues, lo que pasa es que él, por lo visto, en algún lado habré leído yo que cuando te pide publiograma se tiene que es el de las acumuladas. Pero sin acumular, es fácil. ¿Cuánto llovió aquí? Cero. ¿El siguiente cuánto es? 25. 25. ¿Cuánto llovió el otro? ¿Cuánto llovió aquí? 25. 25. ¿Cuánto llovió el otro? 37,5. 37,5. ¿Cuánto era el otro? 12,5. 12,5. Sería así. Pegando bajones. ¿Entiendes? ¿Estamos? Pues claro. Durante la primera media hora ha llovido mucho, después llueve menos, llueve más, llueve menos. Y vos tenés la banda publiográfica que vimos el otro día. Eso va pegando, ¿no? Salto. Pero como esto lo va acumulando, esta siempre es creciente. Este yo no lo he visto en ningún ejercicio resuelto de la vida. No. ¿Vale? O sea que él, cuando te pide el publiograma, se sobreentiende que es el que él usa o el que da más información, el que más le gusta, todo este. ¿Vale? ¿Vale? Ese sería el de precipitaciones sin acumular. O sea que no es el normal que hay que pedir. Bien. Aquí tengo puesto que cada T, cada instante, contiene su precipitación más la suma de las anteriores, y eso significa acumulado. Está perfectamente explicado. ¿Vale? ¿Aquí vamos bien? ¿Sí? Lo que yo acabo de hacer es lo que tengo puesto aquí. Cada test contiene su precipitación más la suma de las anteriores, solamente. Y de ahí saco yo 1000 publiogramos. Y hago este comentario, como sepáis. Hasta ahí sin problema, ¿verdad? Al apartado B te pide el tiempo de encharcamiento. Encharcamiento se llama, ¿no? Eso es. Sí, ¿no? Sí. Y tanto tiempo de encharcamiento. Bueno, ¿cómo coño se calcula? ¿Qué es T sub E? T sub E es cuando esta curva corta a este hietograma. La curva es la F y el hietograma es la I, o sea, cuando I es igual a F. ¿Vale? El último instante en el que es igual a F, ya a partir de ahí la I es mayor 3. ¿Bien? Bueno, pues lo que tenéis que hacer es, primero, saber esta curva, en qué rectángulo de ese hietograma corta. Y después veremos dentro de ese rectangulito en qué punto exactamente. Apliquemos ortho para tener una idea de cuánto valdrá de su eje. Usaremos, para no perder detalle, intervalos de 10 minutos, que es un sexto de hora. Bien. Inicialmente, si T vale 0, yo lo que he hecho es, para demostrar lo que he visto, lo que he dicho antes, vine a ortho, que por cierto conozco la FC, la FC y la K, ¿no? Sin problema, ¿vale? Pues aplico ortho y no ponga T como 0. Esta cuenta es hipótesis. Porque esta cuenta, ¿cuánto te va a dar? 190. O sea, la FC, lo que os dije antes, si T vale 0, elevado a 0, 1. Te queda FC más F0 menos FC, si te vale FC te queda F0, pero ya sabía, ¿vale? Ya se sabía que a partir de igual a 0 esta cuenta es asunto, te va a salir FC. Pero bueno, esto es para que lluvia, ¿no? Vale. ¿Y si te vale 10 minutos? Es un sexto de hora. Cuando ponga aquí T, pongo un sexto, calculo hora. ¿Y si vale 20 minutos? Un tercio de hora. ¿Y si vale 30 minutos? Y así, podría seguir así hasta que me diera mi hora. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto dura la tormenta? ¿Dos horas? Pues podría seguir así hasta 120 minutos, dos horas. Pero, ¿qué ocurre? ¿Pero de cuánto lo está haciendo el intervalo? De 10 en 10 minutos. Pero lo podría hacer de 30, ¿no? Como lo puede hacer como te dé la gana. No, quiero decir, como aquí está de media hora, ¿no? Sí, sí, sí. Cada resto tiene media hora, cada resto. Claro, parece así, perfectamente. Venga, mismo. Para T igual a 0, ¿cuánto sale? 190. Para T igual a 10 minutos, ¿cuánto sale? 76. Para T igual a 20, 34. Para T igual a 30, 18. Siempre van bajando, porque estas curvas siempre es descendente. Vale. Pues ahora tú tienes que ir mirando estos resultados, ¿vale? Y comparando con las intensidades. Por ejemplo, el primer tramo, que es de aquí a aquí, ¿no? Y de aquí a aquí, ¿esto cuánto vale? 0,5 horas. 0,5 horas son 30 minutos. Vale. Durante todo ese tramo, la intensidad, ¿cuánto ha valido? 50. Y ahora, la función de ortho, en el instante inicial, ¿cuánto valía? 190. Mucho más grande que 50. 190 está aquí arriba. ¿Vale? Y esa curva ahora empieza a descender, hemos dicho, ¿no? Para T igual a 10 minutos, que estará por aquí, ¿cuánto vale? 76, está con bajón tremendo. Para T igual a 20 minutos, ¿cuánto vale? 36, ¿eh? Más bajo de 50. Luego, ¿dónde corta al hitograma? En el primer tanque. Una pregunta, a ver. Uno podría poner aquí, tú dices, la intensidad igual a F, ¿no? Lo que tú quieres, digo. La intensidad igual a F. Tú sabes que la intensidad 50. Pues pone 50, o sea, la precipitación saca el tiempo, ¿no? ¿Sabes dónde corta exactamente, no? ¿Cómo? Tú dices, aquí tiene 50, ¿no? Es la precipitación, perdón, la intensidad, que eso es lo que tú sabes. ¿Sí? Tú sabes que tiene 50 cuando es lo mismo que F. No, pero si no es la F, ¿cuánto vale? No, pues sabes lo que tiene que ser, tiene que ser 50 en intensidad, ¿no? La F, ¿no? Claro. Eso. Entonces tú pones 50 aquí, saca la. Ahí no. ¿No? A ver, desmate y saca el tiempo. Tendrás que ponerla aquí. Ah. Eso es lo que te digo explicar ahora. Aquí no, aquí no, aquí. Eso es lo que digo explicar ahora. Esto lo puede hacer, es que esto como lo tiene hecho por ahí, no sé quién, no sé si es Carlos o otro muchacho. Pero claro, yo ya después me fui tuneando, ve que esto lo ha puesto aquí un poco forzado. Yo después lo fui tuneando y digo, bueno, vamos a ver. ¿Tú qué quieres? A ver, tú quieres, supongamos que esta curva que viene por aquí cortase aquí, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiene que haber entonces la F? ¿50? ¿Sí? Si la curva viene así y corta aquí, pues la curva es la F, ¿eh? No olvidéis que la curva es la F. Si aquí está la F y la F corta en esta línea, aquí es que la F cuánto vale, 50. 20 aquí, no aquí, que estaba señalando más, 20 aquí, y sustituye la F por 50. A ver qué sale. Y te sale dentro del tiempo. Si ese tiempo está antes 0,05, es que efectivamente ocurre en ese intervalo. Que no, tiene que entrar otro. Vamos a hacer la cuenta. ¿Cuánto vale FC? 190. ¿Y FC? 10, ¿no? 190 menos 10, 180. Entre paréntesis. F. ¿Cuánto quieres tú que sea F? 50. 50 menos FC, ¿que vale cuánto? 10. Igual, mediano entre K, que vale 6. ¿Cuánto sale? 0,25. 0,25 horas, ¿no? ¿Está entre 0 y 0,5? ¿Sí? Sí. ¿Lo corta a este rectángulo? Sí, a mí. Sí. Pero ahora te digo yo, me dice que esa cuenta te sale 0,6. En el siguiente. En el siguiente. Pero es una cosa. En el siguiente, porque el siguiente tiene que valer 50. Pero si el siguiente no valiese 50, sino que fuese 40, ya esta cuenta no valdría. Por tanto, aquí he metido F50. De todas maneras, tienes que probarlo. Yo creo que tiene aquí una. No, una cosa. Está bien, y no podría ser que cortara las dos. Como tiene las esquinas estas, ¿no? Pero que pasa según forzando por la intersección entre un y otro. Ok, que cortara aquí un poco, después ir y cortar otra vez, ¿no? Si tuvieran diferentes medidas los rectángulos estos. Que cortaran dos sitios. Si el primero es más grande y este es más chico y pasa la curva así. No, pero eso no puede ser porque siempre es creciente la valor. No. Como tú dices que con este rectángulo, ¿no? O sea, que este rectángulo viniese por aquí y cortase aquí otra vez. Sí, por ejemplo, que la curva viniera así, cortar aquí y después saliera un poco. Sí, pero eso no te lo voy a poner porque entonces sería que aquí hay escorrentía, ahora es a la vez, ¿no? Después la hay, ¿no? Ahí se supone que se pone el litograma de manera que la escorrentía sea no interrumpida. No, matemáticamente puede ser. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Uno es dándole valores a la F, ahí comparando con la I, y otra, como tú dices, es decir, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Que F valga 50? ¿No? No he dicho eso, ¿no? Pues ponga F como 50 de peaje. Pero claro, ten en cuenta que si este tiempo cae dentro, porque tú aquí has supuesto que F vale 50, es que repito, aquí da la casualidad que el segundo también es 50. Y mira lo que el segundo está aquí, un poquito más alto, ¿vale? Bien. Que valga, por ejemplo, 60. ¿Esto cuánto vale? 75, ¿no? Sí. Primero que ese 50 es un 60. Me voy a poner 50 con 60. Claro, tú pon primero 50 aquí. Ya da cuenta. ¿Cuánto me ha salido? ¿0,25? Sí, ¿no? Es decir, que si esta curva vale 50, el tiempo vale 0,25. Efectivamente, cuadra. Porque usted ha supuesto 50 y el tiempo te sale entre 0,05. Pero si el tiempo hubiese salido en lugar de 0,25, si hubiese salido 0,6. Significa que para que valiese 50 tendría que ser el tiempo 0,6, pero ya este no está aquí, esto está aquí. Luego esa cuenta no te vale. Se sale de ese intervalo. ¿Qué tenés que hacer? Pues si entonces cortar al segundo. ¿Cuánto vale el segundo? 60. Mete aquí este F igual a 60 y despeja el tiempo. Si el tiempo te sale entre 0, 5 y 1, es que corta ahí, que no el otro. Al fin y al cabo tienes que estar bien. Si yo lo he hecho así, pues lo he hecho así resuelto en algunos años o en los apuntes. Lo que es exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Y la gente lo hace así, no lo hace así como tú estás diciendo, porque la gente no tiene este despecho. Claro. Tú lo puedes decir, ahora tú estabas enseñando aquí, y no. No, no, si yo vi por la cosa y fui por acá. Porque tiene relación de tiempo en tiempo, pues ya te pero mira, la ve, eso es precipitación. Ya, pero la F la sacas, ¿no? Porque tú tienes la intensidad de milímetros del tiempo, tú divides un tiempo por tiempo y ya. Esta es la precipitación, no se cierra desde ahí, pero aquí no, ¿dónde está Fortomain? Ya, por eso, yo creo que ahí, ¿sabes? Pero digo, la precipitación es milímetro, la densidad es milímetro de tiempo, con el tiempo de tiempo, ¿sabes? Afecto unidad de cuadra, pero ya afecto, ¿sabes? Ya, ya. ¿Entiendes lo que te digo? Es probar aquí. Entonces, o probáis en la F, ¿vale? O probáis en la F, metiendo varios tiempos, o pruebas en el tiempo metiendo varios F. Es que es lo mismo. Porque ten en cuenta, mira esta flecha. Esto viene de aquí, tantea aquí como tantea aquí. Mete varios tiempos, una locura, ¿no? Hasta... Eso es lo que estoy. También puedes meter aquí, tener idea de por dónde va y tantear aquí. Eso ya es personal tuyo. Si tú ves que esto lo he dicho aquí, lo usaremos para no perder detalle el trabajo de 10 minutos. Pero si tú ves que es muy lento, usa 20 minutos. Es que no, algo como él dice. Tú pon aquí la F que tú quieres y te ves, vamos a probar a ver si cortan el primer intervalo. ¿Cuánto vale el primer intervalo? ¿El primer intervalo vale 50? Aumento F50. Si ya te sale aquí, es que cortan el primer intervalo. Que no, vamos a probar con el segundo. Que vale 60. Cuando ponga F, pon 60. Despeja el tiempo. ¿Sale entre estos dos? Bien, que no. Pues, y no, pues, algo tiene que estar. Ah, por eso es por lo que interpola algo de eso. Porque como tenga, no es lo mismo que todo esto tiene la misma intensidad, pero el tiempo puede variar en decimales al tiempo exacto de corte, ¿no? Tú tienes que ir probando tiempo hasta coincidir el tiempo exacto, ¿no? No, no, no. No. Yo sé, tú lo que calculas es, dónde corta esta función al litograma. Pero primero calcula dónde, en qué rectángulo, blanco claro, en qué rectángulo corta, o sea, en qué intervalo de tiempo. Ahora vamos a calcular cuánto vale mucho tiempo. ¿Vale? Yo lo he hecho de esta manera. La tuya me parece mejor. Pero lo has dicho, ¿vale? Pasa que el dragón yo no tendría esta formita hasta más tarde. ¿Habéis entendido de las dos maneras? Sí. Bueno, la cosa es que veo que aquí es 190, que supera 50, aquí supera 50, aquí no, lo cuesta entre 10. Entre 10 minutos y 20 minutos. Está entre 10 y 20 minutos. ¿Vale? De hecho, ¿cuánto salía? 0,25, ¿no? Hemos dicho que es 0,25 horas, que es 15 minutos, un cuarto de hora. Entre 10 y 20. Pero yo no lo entiendo. Entonces, una vez que ya sabes el rectángulo en el que corta, ¿no? Le mete la intensidad del rectángulo aquí y ya está, ¿no? Este rectángulo tiene intensidad 30. Todo esto es 30, pues le mete aquí 30 y te espera el tiempo, ¿no? ¿O no? No se puede hacer así. Yo ya sé en qué trabajo estoy, ¿no? Ya digo, recordemos que estamos buscando el tiempo de encharcamiento, ¿no? Que es aquel en el cual la F y cómo son. Igual. Y estoy en qué intervalo, en el primero, que es en el cual la intensidad, ¿cuánto vale? 50. O sea, si 10 es 50, que igual a F, ¿cuánto vale F? 50, y ahora calculo el T. Mira, te lo voy a hacer el 50. O sea, que ya lo tiene hecho. ¿Vale? Esta sería la gráfica. Pasa que aquí la gráfica la hice... La ya hice. Está, y eso lo descubro porque aquí está por encima y aquí por debajo, ¿eh? En un extremo... ¿No está? La gráfica de lo que hemos hecho es... Bien hecha sería así, ¿vale? Pasa que aquí lo hice a ojo. Pero... Bien hecho sería 0,05, 0,51, 1,5, 1,52. Esto vale 50, 50, esto vale 75, esto vale 25. ¿Vale? Y ahora mi gráfica sería: en el instante inicial, ¿cuánto vale? 190. Después me dio la gana de meter ¿cuánto? De meter un sexto de hora. Aquí está un sexto de hora. ¿Y salió cuánto? 76,22. Aquí está. Después metí el siguiente dos sextos, un tercio. Un tercio. ¿Y dio cuánto? 34,36. Y el punto de corte es este, tiempo de encharcamiento 3.025. Ahí es donde empieza a penetrar en la y se condiciona. Este es el punto pedido. Aquí ya empieza a ser F menos B. O sea, hablando pero de esta curva, ¿cuánto es? ¿Lo escuché? No. ¿Cómo? Que es más fácil sustituir la intensidad de que al tiempo, pero que la gente no tenga dos años de que al tiempo de ahí, o lo ha puesto a Robert. Para mí ya es un lujazo, pongo un listo de tiempo. Bien, ahora te pide el litograma neto y el volumen de escorrentía si la superficie de la parcela son 2 metros cuadrados. Bueno, aquí tengo pronto. Ya tenemos el litograma, pero no es neto. Para ello tenemos que hallar la escorrentía. El litograma neto es con la escorrentía. Empezamos. Escorrentía. Precipitación menos infiltración. Perfecto. Y la intensidad de escorrentía es la escorrentía partida por el P o el enteramiento de D. ¿Listo? Bien. Desde que T vale 0 hasta que T vale el T del tiempo de encharcamiento, ¿la escorrentía cuánto vale? Cero. Perfecto. Y la infiltración y la precipitación, si esto es cero, ¿cómo son las dos? Iguales. Igual. ¿Igual a cuánto, por cierto? Pues mira, a ver. ¿Cuánto ha llovido? ¿Cuánto ha llovido? Eso lo saco de... 25 mililitros. ¿Cuánto ha llovido? Los dos primeros más fracción. 50 entre 0,5. Por cero. Ha llovido, pues, si ha llovido a razón de 50 milímetros hora, 50 milímetros hora por 0,25 horas, 50 por 0,25, 50 por 0,25, 12,5. ¿Está bien? Ya sabemos todo lo que ha llovido, que es todo lo que se ha infiltrado, o sea, ya conozco todo este área. Bien, vamos con este área. ¿Bien? Desde el tiempo de encharcamiento, aquí fue donde yo me di cuenta. Desde el tiempo de encharcamiento hasta que acaba el primer tramo, hasta 0,5. El tiempo de encharcamiento es 0,25. De 0,25 a 0,5. ¿Cuánto se ha infiltrado? Al integral. Al integral, tranquita. Pues ya no va a integrar, yo tengo mi fórmula. ¿Vale? 7,7 mililitros. Perfecto. ¿Cuánto llovió de aquí a aquí? Pues si ha llovido a razón de 50 milímetros hora, de 0,25 a 0,5 hay otro 0,25. Pues 50 milímetros hora por 0,5 menos 0,25 y hay otro 0,25, 12,5. Igual que antes, ¿no? Hay que dar a considerar que esto está en la mitad. ¿Vale? ¿Cuánto vale la escorrentía entonces? La escorrentía es lo que ha llovido, que son cuánto, 12,5. Menos lo que se ha infiltrado, pues son 7,7. La correctiva vale 4,8 mililitros. ¿Vamos bien? ¿Seguro? Y ahora, ¿cuánto vale la intensidad de correctiva? Pues la intensidad es P partido por T. La intensidad de correctiva, pues correctiva partido por T. La correctiva son 4,8 mililitros, el tiempo es, repito, de 0,5 a 0,25, otro 0,25, y se llama. De 0,5,1. Aquí ha habido ocasiones de distinción de antes y después. Aquí no, aquí va el bloque entero. De 0,5 a 1. De 0,5 a 1. Infiltración, la integral de 0,5 a 1 de la función de Horton. Punto suspensivo, lo Lo has aplicado a esta formulita, ¿cuánto sale? Es 6,41. Precipitación, ¿cuánto he llovido de 0,51? De 0,51 he llovido a razón de 50 milímetros hora, durante media hora, 25 milímetros. Con el de 1, 3, ¿vale? Pues se ha llovido 25 milímetros y se ha filtrado 6,42, la cuantía es la diferencia, y he dividido entre el tiempo, son 47 cuantías. Siguiente igual, siguiente igual, siguiente igual, de segundo. ¿Vale? Y ahora, pues el dibujito, el hietograma. Este hietograma no es como este. Este hietograma es el hietograma normal corriente. Este es el neto, que es el de la correntía. Sería de 0 a 0,25. ¿Cuánto es la intensidad de correntía? 0. De 0,25 a 0,5. ¿Cuánto vale esto? 19,2. Aquí, 19,2. Siguiente, 37,16. Siguiente, 64, con no sé cuánto. Siguiente, esto es un hietograma neto. Este tipo de problemas es lo que va a caer, se entiende, porque podría no caer como este, el tipo. ¿Listo? Entonces, la diferencia entre litograma y litograma neto. Este litograma neto es el de la corrompida. ¿Y el litograma? Todo. ¿A todo esto? Todo, ahí está metida la corrompida, la infiltración, ah, todo. O sea, todo lo que vive. El litograma seca es el litograma con toda la corrompida. Sería esta parte de aquí. ¿Eh? El neto sería esta parte de aquí. Bueno, ya en otra gráfica aparte, ¿no? Claro, pero... Sí, pero bien hecho, no digo que esta cantidad de tiene que ser igual, ¿no? Supongo. Pero esto tiene que ser el mismo resto. Teóricamente. ¿No? Claro, lo que pasa es que está dispuesto de otra manera. Sí, sí, no, claro, pero sí, la cantidad de agua. Sí. ¿Se ve cómo se hace el histograma esto? ¿Sí? Uh-huh. ¿Sin problema? Aquí, y esto fue por curiosidad mía, dije, bueno, yo aquí empezó a darle valores a Horton, ¿no? ¿Sí? Cero, un sexto, un tercio, un medio, ¿no? Ahora vendría, porque esto es cero, un sexto, dos sextos, tres sextos, ahora vendría cuatro sextos, que son dos tercios, pues tuve la paciencia suficiente, ¿vale? De ir dándole, como tú dijiste. Yo hice esto y dije, así podía llevarte hasta las 2 horas, que dura una tormenta. De hecho, hasta las 2 horas dura una tormenta. ¿Vale? Empezó a dar las barras a F, ¿vale? 190, que es F0, 76, 36, 18, esto sí, 13, 11, 12, 12, 12, 12, 12. De tu cuenta, esto está hecho con un calcular. ¿Cómo sale la F prácticamente? Igual, ¿vale? Ya llega un momento que la calculadora te la rompea. Ten en cuenta que esto es una función exponencial. La función exponencial se caracteriza porque crece la bestia, pero no tiene que crecer la bestia. Observe que, como dice la teoría, la F tiene que ser constante. Esto de aquí. Concretamente, no cualquier constante, sino ¿cuánto va dando la cuenta? 10, o sea, la F sí. ¿Vale? Además, el último tramo del histograma posee una altura de 25, por lo que la gráfica sería como sigue. La gráfica perfectamente hecha, ahora sí que está bien hecha, porque aquí tampoco se ve bien. Esto no está clara, esto es 0,5 y 0,25. Claro, porque esto es la duda que tenía, de 0,25 no me ha salido. Sí, no me ha salido la escala muy bien hecha. Ya que sí está bien hecho. 10, 0, 0,5, 1,5, 2, todo mide lo mismo. El tiempo de acercamiento justo a mitad, ahora sí está bien puesto. Aquí está el F0, 190, punto de entrada y la salida sale a cuánto? A 10. A 10. Mira que este es 25. Este sí sería. Perfecto. Este es el histograma, no neto. El histograma, bueno, ¿vale? ¿Listo? Es interesante. ¿Sí? Con la exposición, ¿no? Que está aquí. ¿Este? Este, ese no sé. Supongo que será el mismo, ¿sabes? No, el mismo. Lo que pasa es que yo aquí, claro, yo aquí, este fue uno que me inventé yo, pero casi nunca es así. Casi siempre sale por debajo de este. ¿Ves? Todos los techos salen por debajo, o sea que el techo debe estar un poquito más para acá. Y este salí atravesando la mitad de este. O de otra manera, que este no tengo. ¿Vale? Este solo pinta así, en serio así. Son un solo. Hablemos ahora de la letra. Hablemos ahora de área, ¿listo? Sí. Desde que el T vale 0 hasta que T vale 0,25. Desde que T vale 0 hasta que T vale 0,25. ¿Cuánto vale este área? Pues base por altura. 0,25 por 0,50, 12,5. Unidad, milímetros hora por hora. Milímetros hora por hora, ¿qué te da? Sí. Aquí la P es igual a infiltración, el correctivo cuánto vale, es 0. Esto sería esto, ¿no? Lo tengo puesto así. Eso es lo que tú decías para calcular el volumen, ¿no? Eso, exactamente. Esto de 0,025, que está aquí, es lo que en esta gráfica es esto. Acabo de calcular todo el área rayada hasta T. Está rayado así. Está rayado así. De 0,25 hasta 0,5. De 0,25. Me pedía el volumen de pide correntía. Te pide el volumen de. Y todo era malito que ya lo he hecho y el volumen de correntía. Bueno. De 0,25 hasta 0,5. O sea, ¿qué pasa en este tramo de rectángulo? Pues aquí hay una curva que interrumpe. Aquí una curva que interrumpe. Sería. Como aquí, de T sub E a T sub 3. ¿Lo ves así? Uh-huh. Sería, hay área así, y área vertical, rayada verticalmente. Del área que está rayada así, que es infiltración. Está rayado así, así, infiltración total, sí. Lo que está rayado prácticamente que la correntía. Bien. La infiltración de T sub E, que es 0,25 a 0,5. Tengo puesto que es 7,7 milímetros. Se habrá calculado por aquí, 7,7 milímetros. Y la correntía se calculó que era 4,8. 4,8. Tengo puesto aquí que sale de 12,5 con 7,7. Pero vamos, ya ves aquí, 12,5 con 7,7. ¿Vale? No sé lo que coño. Por eso no lo he puesto bien. Habrá puesto aquí etcétera, como que eso ya lo calculó todo. Ya. Bueno. Ya tengo puesto aquí para ti. Luego ya se lo dije al cálculo de los volúmenes. A ver. Volumen de precipitación. ¿Cuánto es? Todo lo rayado. ¿Cuánto es todo lo rayado? Todo lo rayado sería. Sería esto, más esto, más esto, más esto. Pero claro, ¿eso cuánto te va a dar? Todo lo que ha llovido. ¿Cuántos puestos de lo que ha llovido? 100. Claro que está hecho así, ¿eh? ¿Ves? 12,5 más 12,5 más 25. Esto viene aquí. 0,25 por 50, 12,5. 0,25 por 50, 12,5. 0,5. Esto mide 0,5. 0,5 por 50, 25. Esto mide 0,5. 0,5 por 75, 37,5. Que calcula el área de todos estos rectángulos, base por altura, base por altura, base por altura, claro, tiene que dar esta cifra por huevo, si no estás equivocado. ¿Cómo sale 200? No, sale 100 milímetros. Ah, vale. Y ahora, y eso es el volumen. Y ahora, por la superficie de la parcela, que dentro son 2 metros cuadrados, vale. Estos son milímetros, pero vuelvo a repetir que milímetros son litros metro cuadrado. Litro metro cuadrado por metro cuadrado, si te va a tener 300. Volumen de correntía. Ahora la parte de arriba. Sería, de T sube para atrás, ¿cuánto era? Cero. De T sub para antes, en cada tramito, ¿cuánto ha ido saliendo? Pues ha ido saliendo, pues, 0, ya lo he dicho, 4,8, 18,58, 32,43 y 7,5. Todo eso, milímetro, que es litro metro cuadrado, por 2 metros cuadrados, ¿cuánto litro? La infiltración, ya he calculado, la infiltración era aquí 0, nada, le pasé de ella, aquí. ¿Dónde está la infiltración? Aquí no era 0, perdón. Aquí en mi mano. La infiltración es 12,5, igual que la precipitación, 12,5. Aquí infiltración 7,7. Infiltración aquí 6,42. Siguiente 5, aquí está 5,07. La siguiente, por lo visto, ha salido 5. 5. Todo esto en milímetros, litro metro cuadrado, multiplica por 2, tal. Lógicamente. Si la precipitación es correntía más infiltración, el volumen de esta es el volumen de esta más el volumen de esta. Suma esto con esto y le da 200. Te pedía más que las correntías, lo he hecho todo. ¿Vale? Así que es un problema que tengo aquí. ¿Vale? ¿Listo? Uno sin fecha. Este. Este era el primero. ¿Nos da? Este tampoco tiene. Una tabla de valores de F. En milímetros hora. Frente a tiempo en hora. Esta es de la práctica. Y el hitograma que el hietograma que la genera. Este tiene un fallo. Ahora digo cuál. Te pide que calcule la curva de infiltración. La curva de infiltración es la curva de Horton. O sea, te está pidiendo, quiero que me des esta función. Pero darte esta función, ¿qué es? Darte esta función es que diga cuánto vale F0, F6 y la K. Y ya te dejará para tu ir sustituyendo. Calcular una función es, yo te digo, una función polinómica f de segundo grado, f de y a x cuadrado más bx más c. ¿Es un polinomio de segundo grado? ¿Es una función de segundo grado? Sí. Pues, hállala sabiendo que pasa por el punto 1, 2, 2, 5 y 3, 9. ¿Qué significa que pase por el punto 1, 2? Que si x vale 1, resulta cuánto vale. 2 sería a por 1 al cuadrado, a por 1 más b por 1, b más c, igual a cuánto, a 2. Ahora pasa por el punto 2, 5, esto es 4a más 2b más c, igual a cuánto, a 5. Ahora pasa por el punto 3, 9, sería 9a más 6b más c, igual a cuánto, 9. ¿Cuántas ecuaciones tengo ahí? 3, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, que es curva a, b y c. Supongo que a vale 8, b 7 y c 11. Pues la función es f de x igual a 8x cuadrado, la b, por visto ha salido 7x y la c, por visto ha salido 11. Este es el resultado. Tira ahí la x, ¿cuánto vale la x? ¿Cuánto vale la x? Calcular una función es calcular todo menos la x. ¿Entiendes? Te dan pistas para tú meterlo aquí e ir despejando. ¿Listo? Igual. Aquí pone f, pero la f es f paréntesis t. Eso es f de t igual a un número 8 más f0 menos fc, un número 7 por elevado a menos k, k es un número 4 menos 4t y la t, lo que quieres calcular es una función de t. T no sabes cuánto vale, pero todo lo demás sí tiene que ser conocido. Por tanto, cuando piden la curva de infiltración, te están pidiendo, y yo, dime esta expresión, sin decirme cuánto vale t, por supuesto, pero dime la f0, la fc y acá. ¿Cómo se puede hacer eso? Muy fácil. Imaginaros que nada más que me dan el 6, el 7 y el 8. ¿No? ¿Esto qué significa? Esto significa que si, que si aquí, donde ponga t, pongo 6, la f cuánto vale. 3,06. Siendo ponga t, pongo 7, 3,03, etc. Lo meto otras veces, tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. La f0, la f6 y la k, como yo acabo de hacer aquí. ¿Vale? Pero claro, un polinomio fácil, una exponencial, no se puede hacer por sistema de ecuaciones. Pero es que aparte hay otro problema. El otro problema es que hay muchos datos. Imaginaros que en este de aquí, yo te digo, ¿qué pasa con el punto también? 5, 4. A ver, señor mío, para mí da 4, pues sí, con 3 me sobra. Venga, no pasa nada. Vamos a hacerlo con estos 3. Y te da esto. Ahora mete el cuarto. Si tú no pongas esto y pones 5, esta función no te da 11. Digo, no te da 4. ¿Entiendes? ¿Qué ocurre? Pues hay que decirle, te lo metes por el culo, porque no hay ninguna función de este estilo que pase por estos 4 puntos. Y te dice el tío, vale, pero yo te explico en práctica qué se hace. Cuando una función no pasa, ya sea polinómica, ya sea de Horton, como sea, cuando una función no pasa por todos los puntos que yo te doy, porque te da más puntos de la cuenta, pues tienes que dar la más aproximada. Eso se hace por regresión. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esto es como si tú representase aquí, si t vale 4, bueno, que esto llega hasta aquí, pero bueno, supongo que tú que esto es más grande. Que t vale 4, tanto, que t vale tanto, y sacas un puntito, otro, y ahora lo vas uniendo, pero Pero claro, el problema es que cuando lo una, te va a salir aquí uno, otro, otro, ahora uno aquí, ahora uno aquí, tú no vas haciendo ese. Pero tú calculas una intermedia que pasa por todo. ¿Vale? Esto es una aproximación, eso se hace por regresión lineal. ¿Vale? Si tuviese tres nada más, si tuviese tres nada más, entonces puedes sustituir tres veces, como he hecho yo, 40 parábolas y despejar. ¿Vale? Hasta que despeje, puede ser problemático. A ver, imagínate que te da el 6, el 7 y el 8, ¿no? ¿Puedo escribir aquí? ¿O una hoja en sucio? Aquí mismo. Venga, la F. ¿Cuánto vale la F? 3,06. 3,06. No, igual, si no lo voy a hacer. Nada más que intentar. Igual a FC, ni puta idea, más F0 menos FC, que no sé cuánto vale, por E elevado a menos K, que no sé cuánto vale, por T que vale 6. ¿Ves? Así con la otra, así con la otra. ¿Ves el sistema? Tengo una, dos y tres ecuaciones con tres incógnitas, que son FC, FC y FK. Aquí yo lo que haría sería... ¿Quita sí, pero... No, pero igual, pues si vamos a ponerlo ahí en el pellano, pero el grupo... No, no, no, sale, sale. Porque es que ten en cuenta que la exponencial no la puedo mirar. Porque en cada uno es distinto. Y en menos K6, otro menos K7, menos K8. No, no se puede. Porque aunque te dé 3, haría esto. ¿Vale? Es por la exponencial. O sea, aunque te dé 3 llamadas y tenga 3 exponenciales y 3 incógnitas, vas a tener que resolverlo por un T. No se puede despejar la exponencial. ¿Vale? Bueno. Te pide la fórmula de la fórmula de infiltración, o sea, te están pidiendo Horton, o sea, te están pidiendo la FC y la K, la tengo que están pidiendo, ¿vale? Lo que he dicho antes, quiero llegar a algo como así, 8, 7 menos 4, la te deja en derecha. ¿Cómo se hace eso? Aquí tengo puesto, debemos saber... La T es la que te da, ¿no? No, igual, ve, la T es la que te da, claro, igual que aquí, aquí la X, 1, 2, 3, pero tú la solución la pones así y ya, la X no te va. Te la dan como pista para tú calcular las constantes, pero después la dejas así sin particularizar. Después la dejas como X o como T. ¿Vale? Bien. El fallo que tiene es que te pide la fórmula de la curva de infiltración para K igual a 0,013 minutos elevado a menos 1. Que yo lo paso ahora porque yo estoy mucho más cómodo trabajando ahora. 0,78 de la 2 menos 1. ¿Qué necesito saber? Como acabo de explicar ahora, la FC y la K. Pero es que la K te la dan. ¿Qué necesito saber? Entonces, la FC y la, y la, FC, y la FC y la FC. ¿Bien? Bueno, la FC ya me la están dando. Porque me han dado una tablita lo suficientemente larga como para ver que ya esto se empieza a repetir. Perdón, se empieza a ser costando, ¿lo veis? ¿Sí? O sea, yo estoy viendo ya que la FC cuánto vale. Bueno, pues acudimos a la regresión. Esto está sacado de sus partes. Yo me la estudié un poquito. Pero ya esto está preparado por mí. ¿Vale? Sí, bueno, otra regresión tengo que poner ahora. Claro, pero. No, no, si tiene que meter en otra calculadora. Ah. Pero digo el despeje este. A ver. Sería logaritmo de. Bueno, la formulita la ponéis por aquí. Logaritmo de f menos fc que es la y, logaritmo de fc menos fc que es la a, y más menos k por t. ¿Vale? Y aquí tengo puesto que nos sobraría el dato de k, porque cuando tú metes esto en la calculadora, que ahora mismo lo voy a meter, ¿vale? Cuando tú esto lo metes en la calculadora y dices hazme la regresión, cariño, ella te da la a y la b. Si ella te está dando la b, te está dando la k. ¿Por qué esto lo da el enunciado? Problema mal planteado. Ese problema está mal. No, pero por lo menos sabes que de acá tiene que estar hecho, si no tiene. No, nada. Es que no da. No da eso. No da esto. La caga 0,82. Y no da 0,78. Parecido, sí, pero. No parecido. Tampoco está esto parecido. Eso está mal planteado. Así que lo haremos como si no nos diera la cara. Como Dios manda. En este polinomio quiero saber A, B y C, necesito saber tres cosas, me dan tres pistas. Lo que puede ser que me den tres pistas, tienen que saber dos cosas. Entonces no cuadra, es como el que yo he dicho antes. Tengo que calcular A, B y C, cuántas constantes quiero calcular. Tres, tengo ustedes tres pistas o tres puntos, no me dé cuatro. Pues Porque se puede ser que me descuadre la cuenta, pero ¿qué está pasando aquí? Yo me hago el tonto. Esto lo olvido. Esto lo olvido. Aquí está. ¿Cuánto vale la T? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yo paré en 8. Esto es otra putada que ha hecho el tío. ¿Por qué paro en 8? ¿Por qué? ¿Qué aquí implica? Hemos quitado T igual a 9 porque coincide con T igual a 8. Y a mí, ¿qué coño me importa eso? Porque te digo, la curva de infiltración va así y hemos dicho que decrece tan bestialmente que llega un momento en el que se pone prácticamente constante. Pero constante no es. Si tú pones que parte igual a 8 y parte igual a 9 coinciden, la curva te manda la mierda, te pone a rojo. Intenta hacer la regresión con eso, verás cómo toma el carajo. No te sale. De hecho, me di cuenta cuando no me salía el PC de datos, yo ni me fijé que esto era igual, empecé a meter los datos, me pone error y error. ¿Qué pasa? No entiendo la calculadora hasta que me fijé. La calculadora dice, tú me estás pidiendo una curva así, ¿vale? Pues una curva así, no una curva así. La calculadora entiende que yo estoy calculando esto. Aquí está el 8 con su 3,01 y aquí está el 9 con su 3,01. Para calcular a ellos. Pero está redondeado. Y tú, como no sabes los que estaban aquí, sino que el tío te da esto, ¿tú qué haces? Metes eso, crack, te coge la calculadora. Esto le pasa a la gente en el examen. Claro, no. Y luego se pone que eso no me sale, no sale nada. Claro, es que no me sale. Seguramente la gente diría, es que a mí me sale arroz, es que a mí me sale arroz. Esto es de hijo de la gran puta. Esto lo hace nada más que un salto. En cuanto empiece ya a aparecer yo, se corta. No, no, a ver. Yo he copiado. Yo he copiado. 4, 5, 6, 7, no tiene razón, tiene razón. He copiado hasta el 7, el 8 bien, el 9. El 9 lo quito porque tengo el sitio con este. ¿No? Y ahora el 10, bueno, el 11 lo quito porque coincide con el 10. ¿Pero por qué he quitado el 10? Porque te da error. Porque tú tienes que aplicar esta formulita. Tú tienes que hacer una tablita en la cual la X sea la T. ¿Esta la T? Pues la X la T. ¿Vale? Y otra tablita con la Y. Y la Y es el logaritmo de F menos FC. ¿Cuánto vale la FC? Hemos visto que esto se empieza a repetir, ¿no? Esto ya tiene pinta de que se va haciendo constante en el 3, ¿no? Eso es la FC vale 3. Claro, haz tú esta cuentecita. Venga, por ejemplo, este, el 3,13, pues sería 3,13 menos, ¿cuánto vale este? 3,013, logaritmo neperiano, ¿cuánto sale? Menos 2,04 menos. Para el primero, 3,29. 3,29 menos 3, 0,29. 0,29, venga, 1,238. Pero hazlo con este. Para el 10, sería 3 menos 3, 0, lo mismo a 0. Error. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Quita los que te den error y si es repetido, quita. No, los quito todos, claro. Si no, si no le puedes poner 3,012, 3,013. Te están quitando platos. ¿No? Ya, es un apaño que tú haces. Eso quizás produzca más error que quizás. De hecho, si tú estudias bien la teoría de cómo se hace una regresión, tienes que quitar lo que se llaman datos espurios. Sería eso. ¿Vale? Son datos espurios, son datos que o no pintan nada, ¿vale? O tienen algún error. Por ejemplo, tú tienes aquí el eje X y el eje Y y representa los puntos y vamos a suponer que tú estás cargando una recta de regresión. Tienes aquí un puntito, otro, ¿no? Y tú tienes que recuperar la recta que pasa más o menos por todo esto, ¿no? Y de repente tiene que estar aquí. Están todos más o menos centrados y usted está aquí. Ese dato es que el tío que la medio se le ha ido la pinza. Y probablemente porque te produce error. Eso seguramente es un error de aquí. ¿Entiendes? ¿De acuerdo? Entonces tú tienes que tener tu tablita bien hecha, sin ningún tipo de error. Y te estoy diciendo cuáles son los que te producen error. Los que tenga aquí, o sea, los últimos que son los que. Hablando claro, estos últimos no te abren para decirte cuánto vale la FC. Cuando tú veas que esto ya se va haciendo constante, di tú FC vale 3. Vale, pero ahora te quito de medio, porque entonces me das el logaritmo de 0. Y vosotros sois iguales, te quito de medio, porque si no, mi calculadora, cualquier calculadora, precisamente se va a creer que esto es así y para ella esto no es una función, es una chapuza, y te pone otro vez error de la constante. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Y qué era F y FDC? ¿Qué era F? ¿Y FC? La FC es el valor al cual ya se pone prácticamente constante. O sea, este, 3,06. Y la F, la F de la valor. Cuando ya empieza a ser constante. Debería ser el último, claro. ¿Vale? Esto, esta es la gran putada. Esto no tendría que ser. O tenéis que estar 3,012 y 3,011. Y ya sabéis que van todos decreciendo. Este es 3,000 y este es 3,000. Ah, pues ya está. Estos dos ya son iguales y a partir de ahí ya eternamente iguales. Pues la excepción vale 3. Pero ahora cachamos. Ya lo con tu tablita. Pero es que encima tengo que cachar este por la putada esta de que son iguales. Lo normal es que esto sea así, tal, tal, tal, tal, tal, 3,01, 3,0094, ¿entendéis? ¿Vale? Te ha puesto esto todo igual, esto es de cabrón. Esto no es de cabrón, pues tú debes saber que a partir de aquí es J. Otra cosa que tú cuando metes la tabla, digo, usted, si me sale el origen es cero, el error. Pues, está con dos, y luego tendrá dos. ¿Vale? Ahí, aquí hay dos fuentes de error. Cuidado con eso. La cosa es que ahora, esto lo meto en la calculadora, pues supongo que se va a ir, ¿no? Solo como la práctica de física. ¿La tienes ahí? ¿La calculadora? No. ¿Tú lo tienes ahí? ¿La calculadora? ¿Y sabes hacerlo? ¿Tú lo sabes hacer? ¿El qué? ¿Lo de la regresión? No. ¿No? ¿Tú lo sabes hacer? Yo lo sabía, pero no lo sé. Como estadístico también se hace y... No, no tenemos la regresión. Tengo la mía, no. La mía... Tengo otra, la otra es un video, no es tu regresión. La mía es la que tiene... Yo me compré la plus esta de propósito para sacar la altura. Eso sí te hace, eso no hace caso. Cuando pongas el derecho te cruje. La mía es la que tiene eso redondo. No, tengo la otra, hombre. ¿Eh? Tengo otra que tiene otra, pero el próximo día. Esa sí la hace. Sí, sí, la hace. Es que esa es como la mía, esa mía. Esta. Esa es la fracción, ¿no? La cuestión, esta, ¿no? La cuestión. Esta salió al mismo tiempo. Salió la fracción y la cuestión. Esta fue la fracción porque fue la primera que tenía la tecla de la fracción. Esta es la ecuación porque te trata de ecuación. ¿Vale? Pero de la parte estadística es para romper. Sí, la tengo en casa. Bueno, pues eso. Cojo mi calculadora para la próxima día. Le meto estos datos. Y en lo que tengo, le meto estos datos, le doy a una teclita y me sale la. A otra teclita me sale la B, a otra teclita me sale la R. La R no me quiere. ¿Esa misma nomenclatura, A, B y R? ¿Puede entrar otro? ¿Puede tener otro? No, pone A, B y R. Lo que pasa es que pone A, bueno, depende. Algunos ponen A mayúscula, otros ponen A mayúscula, pero es lo mismo, A, B y R. ¿Vale? Se le mete tanto esto como esto, ¿no? Sí, pero las dos a la vez. Que eso ya tendría que explicarte cómo es. Y la mía aparece la tablita y todo. Sí, pero la suya no. Me parece que la suya tiene que ir dándole a... O sea, la tuya es de pantalita así de estrecha, ¿no? Sí, la mía es un poquito superior, la que se puede retocar los cálculos. Sí, claro. Pero aún así sigue siendo de pantalita estrecha. Sí. No pantalita ancha, no, que está haciendo la tablita. Pero sí, no puede ser. Yo digo... No. Bueno, por su vida, ¿vale? Eso queda pendiente para por su vida. Claro. Es una libre, eso te enseño yo a ti. No tenemos que ninguna. Ya calculo la A, la B, la R. La R no tienes por qué calcular. Lo que pasa es que, claro, como yo, aparte de esto, estoy clase también de estadística, y ahí sí se calcula regresiones. Pero usted también lo pide. Claro, lo suyo es hacer R. La R, ¿cómo te tiene sí, que sí, salir? Sí, con lo que hablan, que es capaz de entonces de septiembre. La R que tiene que salir de la tienda. ¿La R qué es lo que es? La R es lo que te dice si el ajuste es bueno o malo, coeficiente de correlación. ¿Vale? Tengo puesto aquí negativo, ¿lo veis? Siempre tengo que ser negativo, porque esto va decreciendo. Y siempre tiene que salir muy, muy próximo a 1. Bueno, concretamente a menos 1, negativo. Si te sale una R de 0,64, la has cagado. O bien te ha puesto una tabla mal, no creo que sea el caso. Entonces, el plano no tiene sentido. ¿Pero dónde sale esa R de ahí? Esto te lo van a calcular. ¿Vale? Este que yo tengo aquí es como lo de... Es que esta calculadora te permite hacer lo siguiente. ¿Esto de dónde sale? Esto sale de meter logaritmo de f, que es 3,29, menos fc, que es 3, ¿no? Aquí puedo poner logaritmo de, ¿cuánto era? 0,29. La siguiente. Y él se encarga de meter todos los decimales. El otro sería cuánto, logaritmo de cuánto. Logaritmo de 0,13. La otra, logaritmo de 0,06. La otra, logaritmo de 0,03. Y la otra, logaritmo de 0,01. Y ya se han tragado los decimales. Y ahora le digo, bueno, ya te he metido los datos, ¿vale? Ahora, dime cuánto vale lo que yo quiero. ¿Ves? ¿Cómo ponía minúscula? ¿Ves? ¿Cómo ponía minúscula? Esto es lo mismo. 2,0799. 2,08. Todos los profesores te explican esto con fórmula. Te da la fórmula de la A, de la B, que por eso todo dice. Pero al final te va a explicar cómo se hace esto con fórmula. Habrá puesto la fórmula de la pendiente, de la ordenada de origen. Eso a mano es horrible, eso es asqueroso. Pues no nos ha dicho que la fórmula. Claro, todo lo decimos en el trabajo. Claro, tenemos la formulita, pero yo me acuerdo que yo hice en el trabajo. Sí, claro. Si es que en los de la práctica de física, que también con regresión, mañana lo trabajamos, esto es muy bien mañana. Pues ellos lo que te explican con fórmula. Y ya la calculadora que es una mejora, pues allá tú, si la quieres usar, yo te explico con fórmula. Venga, ahora qué quiero. Ahora quiero calcular la B menos 0,82. Menos 0,82. Y la R, lo que estamos hablando, la R menos 0,9969 menos 0,9967. La R siempre se copia todos los 9. Y el siguiente número que no sea 9. O sea, si me sale 0,999932, pues tengo que copiar todos los números y el 3. Aunque esto lo redondea a 2 decimales, porque si él te da esto con 2 decimales, quiere que hagas todo el problema con 2 decimales. Pues va a traer, no, va a traer siempre con todos los 9 más el último. ¿Listo? ¿Veis? Aquí donde digo que la K me sale cuánto, 0,81. ¿Listo? Y ahora, a lo que digo. Acá se la da la calculadora. No. Eso voy. Y la R entonces, como decías tú, que tenía que ser negativa y... Negativa y muy próximo a menor. Vale. La R debe ser negativa, muy próximo a menor. Y la otra ya, ¿cómo sale la A y la B? No, la B también tiene que ser negativa. Y la A, que tiene que salir, no, la A menos, porque la A es, no, la A no, la A 2. La A tiene. Bueno, y ahora, en el modelo que te tengo puesto aquí, aquí te tengo puesto yo, que la B de la calculadora es menos K. Si la calculadora dice que B es menos 0,82, ¿la K cuánto vale? Pues más 0,82. Y te tengo puesto que toda esta mierda la A. Pero esto es para que tú calcules F0. No te preocupes, aquí te doy el F0. ¿Cuánto vale F0? FC más E elevado a A. FC, ¿cuánto era? 3. 3 más A, ¿cuánto vale? 2,08. Y llamando 2,08, 11,004, 11. ¿Entendió? Este trabajito ya lo tenemos hecho. Conclusión. ¿Cuánto vale? Pues sería la F de Horton, F de T, sería. Esto no pone F, pero es F de T. Una función sería FC, ¿cuánto era? 3. Más F0, 11. Menos FC, 3, 8. Por elevado menos K a menos 0,82T. Esto es lo que tiene. Eso es. Bueno. A partir de ahí el ejercicio empezaría. Y a partir de ahí ya empezaría el ejercicio. ¿Cómo ya? Una putada. Lo que habrán que el tío es ese. Claro, pero quien sea lo tiene mal copiado porque ha puesto la caja. Os he demostrado que con esa tablita que le tengo ahí, yo tengo plena autonomía para sacar mi FC, mi K, mi F0. No hace falta que me dé la caja. ¿Vale? Ahora te pide el tiempo de encharcamiento. Ya Sí, no, voy a ver si tiene alguna más totalidad. Tiempo de enchastamiento. Tiempo de enchastamiento. Aquí lo que hice fue calcular f de 0,5, que es 8,31. F de 1, que es 6,52. Ya está, ¿veis? Estos momentos salen enseguida probando. Para 0,5, ¿no? Para 0,5, donde esta rayita de la intensidad marca 5, Horton marca 8,31, o sea, la curva está más alta. Pero después, para 1, donde esto marca 8, Horton marca 6,52, más chica, ya se puso. ¿Cómo? Bueno, yo no lo entendía. Yo he metido aquí, en Horton, me he metido 0,5, ¿no? He metido esta valor, 0,5. Y sale 8,31. Ah, vale, eso es lo mismo de antes, ¿no? Más alto, más alto que 5. Y después he metido el 1, que aquí es 8, y yo me sale 6,32. No, vamos, que se ha empezado. La F y la I. La verdad que está en el segundo, ¿no? Está en el segundo, exactamente. ¿Vale? Observando el litograma, se observa que este T pertenece al intervalo 0,5,1. Ya sabes, la F igual a intensidad. La F igual a intensidad, exactamente. O sea, igual a cuánto, como está en segundo, igual a cuánto, a 8. Vengo aquí, meto 8 y saco el tiempo de enchastamiento. Y está la barra chiquita, igual que antes. Ya aquí la tabla de F completa sería más o menos. Sí, ah, bueno, esto lo he buscado antes. Aquí yo he ido calculando. Aquí lo he hecho como antes. ¿Bien? Exactamente igual que antes. Tramo a tramo. Es decir, he ido de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Porque en el día antes te pedía el histograma neto. Si le pide el histograma neto, o sea, el histograma de correntía, tiene que saber cuánto es la correntía de cada tramo. ¿Vale? Pero en este problema, no. En este problema te pide el volumen de correntía. No tiene el histograma, tiene el volumen de correntía. Podemos hacer lo de antes, ¿vale? ¿Sí? Y calculando las correntías tramo a tramo, después sumarlo, multiplicando por el área, tal. Pero como está pidiendo por una correntía total y no que le haga ningún histograma, podría haber ido al grano del tirón y haber dicho, venga, del tirón, ¿cuánto yo vivo? Desde el tiempo de encharcamiento hasta 2,5 horas, ¿cuánto yo vivo? Lo puedo saber perfectamente. Observo esto. Sí, este es el bueno. Ah, currado. Del tiempo de encharcamiento hasta aquí, ¿cuánto llovió? Pues ha llovido. De aquí a aquí, ¿cuánto hay? El tiempo de encharcamiento a 0,5. Es para calcular el volumen de correntía. Pero en total. El área en todo rectángulo. Claro. Calcular, en lugar de calcular esto más esto más esto más esto y esto más esto más esto más esto, para saber todo con detalle, eso es fácil histograma. Como no pide autograma ni polla, me pide directamente el volumen de correntía, pues bueno, pues entonces voy de principio a fin, tío. De aquí a aquí, ¿cuánto te pido? Pues de aquí a aquí, que esto vale 0,573, pues 1 menos 0,573 por 8. Aquí está. De 1 a 1,5, 0,5 por 10. Aquí está. De aquí a aquí, de 1,52 van 0,5 por 10. No, por 7. ¿Por 7? Ah, que he puesto 10 por 1. Esto sería 0,5 por 10 más 0,5 por 10, 0,5 por 1. 10 por 1. Me he dado cuenta que estos dos rectángulos son uno solo. He dicho, de 1 a 2, ¿cuánto va? 1, 1 por 10. Eso. Y ahora esto es de 2,5, 0,5 por 7. 0,5 por 7. Eso es todo lo que yo vi desde que se empezó a enchantar el suelo. ¿Y cuánto se ha infiltrado? La integral. Pero la integral del tirón, desde T sube hasta 2,5. Desde T sube hasta 2,5. Y ahí va, claro, no es la integral, no es la formulita. Es de correntía de los restos, lo tomo por saco, multiplico por el área, que son 13 metros cuadrados y el tirón. Solo lo hago pasito a pasito si me van a pedir el histograma neto. Si me pide total, ¿para qué? ¿Vale? Pero lógicamente me tiene que cuadrar, ¿eh? Si tiene un derecho, tiene un derecho. Si me pide el histograma, pues ya sé cuánto vale cada cosa. Para el histograma necesitas hacer intervalo por intervalo. Pero si te pide por una justicia global, lo tomo por saco con esto. ¿Vale? Aquí tengo puesto la tabla de F, ¿no? Completita, ¿ves? La estoy haciendo bien, para ver los cortos cómo van. Si vale 0,11, que es la F0, para 0,5, 8,31, 6,52, 5,34, 4,55, 4,03. ¿Esto dónde se estabilizaría? ¿Cuánto? En 3, la F0. Ah, en 3. Pero esto ya está para huevo. ¿No? ¿Listo? Ya esto dejó el día. Ya esto dejó el día. O sea, ahora el protagonista aquí es la corrontía, que tiene ahí infiltración. Ahora tenéis que explicar la otra parte, desde aquí ni más. Esto es todo más o menos así. ¿Metemos con el siguiente o qué? Yo antes de las 11 tengo que salir. Tengo que irme a menos 10, por ahí. Y tengo que estar más verde y media. Pero está a 11, ¿no? Ya. O sea, el mío, no sé si lo el mío está. En torno a la lista. O la voy a ir yo. Esperas. Ah, no. Hombre, yo eso yo. ¿Eh? ¿Eh? A ver. ¿Tú me tienes los ojos? ¿Los ojos? Pues tú siempre tienes, sí, yo te conocía con los ojos, sí. Siempre. Y además que estoy cansado desde las 6 levantado. ¿Tienes una ley, claro? No, es con Privity, creo. Ah. Pero es con el micro, ¿no? Sí. Yo ya cuando yo te conocí los tenía esto. No fumo porro ni eso. No, pues yo tenía. Ahora cuando vine por aquí, cuando vine en Argentina, siempre tenían todos los granos en los juegos. Pero era una alergia. Y ahora, a partir del año pasado, empezó a salir en el grano. Ahora, de grano a grano me se ha puesto rojo, pero ahora mismo los me trolé. Yo era de alergia. Sí. ¿Pero lo tuyo? Es una putada. ¿No se sabe de qué? No, no, es crónico, una cosa crónica. De nacimiento, prácticamente. Mi padre también tenía. Pues. Yo solo lo tengo hecho mixto. Tengo también una mancha negra, tengo un ojo de cada color. Tengo uno negro y otro marrón. Pero bueno, mientras no te moleste ni tenga problemas de. Hombre, picarme sí me pica. Cuando, sobre todo cuando me canso, se me pone mucho más rojo. ¿Por lo menos yo? ¿Y qué me llevó eso? Si lo he dicho, cada día una cosa. Más o menos son mis cálculos. Ah, pero es que. Esos son solidarios. ¿Y ese lo puedo cumplir bien? Bueno, es un poco cariño. Pero aún que no quiero. Yo te lo doy todo y tú. Le digo a mi mujer, te dije, yo te lo doy todo, tú lo miras. Mientras no lo de chofer. Yo además te lo he ordenado, los problemas. Esto de Carlos. Por... Ah, está con. Esto de Carlos. Sí, repetido, o sea, sin repetir, había dos, nada más. O sea, estaban casi todos repetidos, menos el de el febrero de 2014, que era el último, y uno de 2011. ¿Se han quedado los repetidos? ¿Eso qué son? Exámenes. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Esto está resuelto por ti? ¿Lo resuelto por ti? ¿Esto es esto? ¿Lo resuelto por mí? ¿Esto de aquí de tú? No, esto, aquí hay cosas hechas por ti. ¿Qué falta cosa? Esto no, esto lo tengo yo. Esto no es lo denunciado, digamos, ¿no? Sí. Pero esto no lo tengo. Este denunciado. Esto no lo tengo. Escucha, tú puedes llamar a Javi y decirle que traiga los denunciados de los exámenes. ¿Lo llamo? ¿Ya? ¿Tú a quién te hablas con él? No, no, porque va a querer que me ponga, no lo quiero poner. Escúchame, espera, eso ok. Tú ya has visto los exámenes de los grupos, los que están repetidos, etc. Tú ya eso lo has hecho un tiempo, ¿no? Sí. Pero ahora, estos ejercicios que yo te he dado, tú vienes ahí los enunciados, ¿no? Los enunciados, ¿no? Estos son los que tienes que pedir a mí. Vale. Entonces, apúntame lo que le tengo que pedir. Dime qué es lo que tiene él. No lo sé. No, o sea, le digo, me ha dicho David que me dé todo lo que tenga de él, ¿no? O... Me dice, mira, David me ha prestado los ejercicios que tiene resuelto, pero los enunciados no los tiene. Dice que me estaba quitando. Y...